pecho. Mi corazón le cantará si deja que mi mano se pose en su frente. Mis dedos marcarán el compás de lo que viene, de cómo usted a mí me tiene, mamá. Sepa.